Son dos partidos totalmente diferentes, ¿no? Un partido por ahí lo jugamos de visitante, le jugamos a la contra a Sao Paulo, una jugada preparada. Ahora va a ser muy diferente, tenemos que salir a atacar, tenemos que agarrarlo del primer minuto. Sabemos que seguramente va a ser tiempo, va a tardar mucho en saque de arco, en laterales, somos conscientes de esas cosas, que ellos van a tratar de llevar el partido a su ritmo. Pero nosotros tenemos que imponernos a eso, tenemos que darle el ritmo al partido, desde el primer minuto atacarlo, ahogarlo. Yo creo que tenemos todas las armas, todos los compañeros sé que van a dejar la vida porque es una final. Este partido es el más importante para nosotros este año y Dios quiera que podamos hacer las cosas bien y sacar las 3 unidades, ¿no? Antes de cuidarnos de algún jugador, de algo de ello, yo creo que tenemos que estar muy concentrados. Hemos tenido errores en los anteriores partidos que la verdad que son muy infantiles, que no podemos cometer ese tipo de errores. Es un torneo internacional muy difícil, muy complicado, que nosotros que si estamos bien mentalizados en lo que tenemos que hacer, estamos bien concentrados, yo creo que no nos va a hacer daño. Sabemos que tienen jugadores de nombre, jugadores que pueden desequilibrar, pero nosotros nos tenemos que hacer respetar en la altura, ¿no? Estamos en nuestra casa con nuestra gente.